No tengo tiempo para volver, ya no tengo plata y tengo sed, y estoy tan solo hoy en este mundo, tocando un simple, miserable y triste blues. Y me detuve para buscarte y me di cuenta que ya no estoy aquí, que estoy tan solo hoy en este mundo, tocando un simple, miserable y triste blues. Yeah. Lo comprendí muy bien, que estoy tan solo hoy en este mundo, tocando un simple, miserable y triste blues. Que ya no estoy aquí, que estoy tan solo hoy en este mundo, tocando un simple, miserable y triste blues. Que estoy tan solo hoy en este mundo, tocando un simple, miserable y triste blues. Tocando un simple, miserable y triste blues.